Crecí entre sombras y fuego. Y nunca aprendí a arrepentirme. Camino lento con pasos marcados. Cargo silencio, recuerdos callados. El viento grita verdades ocultas. La vida enseña, pero nunca disculpa. Nunca aprendí a arrepentirme, ni el tiempo logró redimirme. Cada herida me hizo fuerte, canto de frente a la muerte. Cruces torcidas me vieron pasar. Mi sombra vieja no quiso callar. Truena, me sigue el destino. Trapé en la arena, marcando el camino. Nunca aprendí a arrepentirme, ni el tiempo logró redimirme. Cada herida me hizo fuerte. Dejé mi memoria, copas caídas recuerdan mi historia. El hecho ser hecho me golpea en el pecho. Soy forajido, sin techo ni derecho. La luna observa mis viejas cadenas. Son melodías de antiguas condenas. Y aunque la sangre me queme la piel, sigo cantando, sigo siendo fiel. Cuando me busquen en polvo y arena, hallarán huellas, no hallarán pena. Soy cicatriz que no quiere rendirse, porque jamás aprendí a arrepentirme. Nunca aprendí a arrepentirme, ni el tiempo logró redimirme.